En uso de la palabra, el diputado por la provincia de Mendoza, ingeniero Julio Cobos. Gracias, presidente y diputado Mar de Mar. Bueno, el presupuesto acá se definió, lo definió muy bien la diputada por Tucumán, Lidia Azcárate, como un instrumento de planificación gubernamental, que la verdad que afecta a la nación, pero también a la provincia y a los municipios. Y un presupuesto que tiene que tener las variables macroeconómicas, supuestamente que se van a producir a lo largo del año, definir así los ingresos y definir por lo tanto los egresos, y ahí surgirá el superávit fiscal, el déficit fiscal, los vencimientos de la deuda, cómo los vamos a encarar, que a todo esto ascienden para el año que viene 20 puntos y medio del PBI. O sea que es un problema verdaderamente que tenemos que afrontar. Pero tomo la palabra del diputado Mirabella recién, que se expresó en contra de uno de los artículos. Y esto es porque en realidad el presupuesto debería, en este orden que necesitamos generar en la administración pública, que creció en cantidad de ministerios, con 29 fondos fiduciarios, con 33 empresas del Estado, con un país federal, pero que sigue concentrando sus recursos en la nación y que no lo descentraliza, y que tienen que venir los intendentes para ver qué convenios firman, para ver si hacen su obrita en el municipio o el gobernador. Y la verdad que mucho sería más fácil para el presidente de la nación decir: me voy a dedicar a las relaciones exteriores, a la defensa, a la igualdad, a la educación equitativa, justa, un plan de salud y obras nacionales, y no obras municipales o obras provinciales. Necesitamos un ferrocarril que ande. Hoy, mire, dentro de esas empresas se habla de los subsidios de aerolíneas de 90 mil millones, AISA creo que tiene otro tanto, una cifra importante, pero los ferrocarriles también, hasta 270 mil millones, mire, agua y saneamiento 252 mil millones de pesos, aerolíneas 90 mil, operadora ferroviaria social del Estado 270 mil. Queremos un sistema ferroviario de vía de comunicación que funcione, pero que no funcionen a 30 kilómetros por hora. En la década del 60 veníamos, yo viajaba a Buenos Aires, donde vivían mis abuelos, ferroviario también, lo hacíamos en 13 horas. Ahora lo vamos a hacer prácticamente en casi un día. Bueno, todas estas cosas son el orden. Y dentro de ese orden también tiene que estar ordenado el presupuesto. Lo dijo bien el diputado Tonelli, el diputado Zapata, la diputada Campagnoli. No se puede incorporar una serie de artículos en el presupuesto que desvirtúan este concepto de ver cómo distribuimos el gasto. Y ahí sí, discutamos, debatamos, a ver qué subimos y qué bajamos. Sabemos que es una herramienta que tiene que tener el Ejecutivo, pero que tiene que ser aprobada en el Congreso. Pero resulta que desviamos la atención con una serie de artículos, como por ejemplo el que se expresó muy bien con lujo de detalle Jimena Latorre con el tema, creo que es el artículo 90, si es que conserva el número, donde se hace solidariamente responsable a las provincias por la deuda de CAMMESA, a través de la deuda que generaron las distribuidoras, muchos concesionadas. Y acá, ¿qué pasa con Edenor y Edesur? ¿Va a ser solidariamente responsable la nación con esas deudas? Porque dependen de la nación. Y si lo es así, las provincias de Mendoza, de Córdoba, de Santa Fe, van a ser doblemente solidarias con la nación, a través de los impuestos que seguramente vamos a tener que generar para pagar la deuda de CAMMESA, y a través de los recursos que se le pretende retener cuando las empresas distribuidoras no cumplan. No es así la cosa. Tiene cosas que le sobra y cosas que le falta. ¿Cómo generamos crecimiento, desarrollo? No hay crédito hipotecario en Argentina. Estamos tratando hace meses de cumplir con un acuerdo político para restaurar el sistema de crédito hipotecario en Argentina, solucionar el tema del pasado, de los créditos UBA, tanto hipotecarios como prendarios, pero también ver un camino hacia adelante en un país que tenemos que convivir con inflación, con déficit y todas estas cosas. Sabemos que algo tenemos que sustentar. Entonces, yo veo que se ha descuidado algo que podría haber sido un incentivo en el tema de crédito hipotecario, hasta que le encontremos una solución definitiva, que está siendo postergada, primero por la renuncia de Guzmán, después esperar las medidas de la ministra Batakis, después que vinieran los bancos, después que asumiera el ministro Massa, después que discutamos el presupuesto. Entonces, fíjense que en el artículo 85 de la ley de impuesto a las ganancias, habla en el tercer párrafo que se puede devengar los intereses bancarios e hipotecarios hasta la suma de 20 mil pesos. Esto data del 2001, es decir, eran 20 mil dólares. Si lo actualizamos hoy, son 3 millones de pesos. Si lo actualizamos por la inflación, que ha sido del 10.000% desde ese entonces, serían 2 millones de pesos. Lo que podemos fijar, al menos como pauta razonable, que al menos sea una cifra equivalente al mínimo no imponible, que está en 330 mil pesos, y guarda relación con un crédito mínimo que hoy paga una cuota de 60 mil, que le serviría por lo menos para morigerar los efectos del crédito e incentivar el crédito. Así que yo creo, le pido al presidente de la Comisión de Presupuestos que evalúe esta posibilidad de incorporar la modificación para actualizar ese importe. Y a nosotros ordenarnos, el país está desordenado, no solo en la economía, con una inflación que nos lleva a mayor pobreza, mayor desempleo, que espanta cualquier tipo de inversión sumado a la variedad del tipo de dólares. Y mire, recuperemos la variable, lo decía el diputado Laspine, no alcanza con la meta del Fondo Monetario. Tenemos que ir camino al superávit. Este país tuvo inflación de un dígito fuera de la convertibilidad y que había 3 puntos de superávit del PBI. Un único tipo de dólar y competitivo. Balanza comercial positiva y reservas del Banco Central. Estas son las variables que tenemos que recuperar para ordenar nuestra economía, pero también debemos ordenar la administración. Sin embargo, sostenemos que el Poder Ejecutivo tiene que tener este instrumento. Por eso se le ha dado el quórum a esta sesión y seguramente a partir de la votación van a tener en forma general el presupuesto, con la salvedad de muchos artículos que vamos a votar en contra. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cobos.